tequila con limón. A ver, jefe, mire usted. Bien puesta. Serían 90, por favor. ¡Ay, helados y nieves ahora! Villa Poblana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes para servirles. Estamos ofreciendo las mejores y ricas nieves de Puebla. Bienvenidos. ¿Qué le damos? Aquí directamente los sabores naturales a su boca. Venga, venga a probarlos. Anímese. Anímese sin miedo. Venga. Sin miedo al éxito, papá. Vámonos riendo. Helado y nieve ahora de las más ricas y deliciosas nieves. Tenemos de tequila con limón, ándele. Ándele, tenemos de crema de coco, de mazapán, de guanábana. Tenemos de tequila con limón, mojito cubano, beso de ángel, fresas con crema. Tenemos nieve de guayaba, de guayabita, oiga, de maracuyá del Brasil, de tamarindo, de guanábana, de limón. ¡Ricos sabores! Disculpe, ¿de aquí ponen las dos orientes? Una y dos calles, derecha. Aquí estamos, porque acá nos puso la vida, oiga. Aquí estamos para servirle a sus órdenes. Usted me dice rana y yo salto, pero no me diga tantas veces porque me canso. Helados y nieves, buenas tardes, güerita, ¿qué le damos? ¿Qué va a querer? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué pachuca por Toluca? Helado y nieve, helado y nieve. Pásele, pásele, aunque sea de frente, pero pásele. Con mucho gusto, claro que sí, estamos a la orden. Estamos a la orden, a la orden, a la orden. Venga para acá, le ofrecemos las pruebas de las nieves, amigo, buenas tardes. Señorita, puede exigir su nieve, su helado, es el momento ahora de decir sí quiero. A ver, señorita, venga a probar las ricas nieves y helados. Le estamos ofreciendo las ricas nieves y helados. Pruébela, anímese, anímese. Rica, rica, rica, rico, rico, rico. Ahora rica nieve, rico helado. Nieve de limón, la nieve. Acérquese, acérquese. Aquí están las mejores nieves y helados. Tenemos guanábana, maracuyá, fruta de la pasión, fruta del cariño. Venga a probarlas, anímese. Aquí están las ricas nieves y helados. De guanábana, de limón, de mango, de maracuyá, de tequila. Sabrosas y deliciosas. Tenemos una que es muy fresca, una combinación nueva de pepino con jícama y limón. Venga a saborearla, venga a disfrutar estas ricas y deliciosas nieves que de veras son una joyita de Puebla. Claro que sí, continuamos con la rica venta de las nieves y helados aquí en Puebla. ¿No gusta pasar a probarla, señorita? Con mucho gusto. Le obsequiamos la prueba de las ricas nieves y helados. Venga para acá, le damos la prueba. Claro que sí, con mucho gusto, pásele. Aquí están las ricas nieves, oiga. Ricas, ricas y deliciosas nieves. Sabrosas de mandarina. Venga a probar la de mandarina, joven. Señorita, señora, anímese. Usted no sienta frío hasta no ver pingüinos.